Déjeme le saludo a uno que sí va fijo a la asamblea, que tiene aval, que ya se lo entregaron, que ya lo tiene listo y que es de Cambio Radical, y es Julián Perico Jr. Candidato, muy buenos días. Carlos, para usted muy buenos días, para toda la mesa de trabajo, para la audiencia del municipio de Suacho, Cundinamarca, un saludo muy especial. Bueno, Julián, le tocó a usted hacer el relevo generacional con su papá y hacer el aporte juvenil al tema de la Asamblea de Cundinamarca. Ya tiene el aval, ya lo mostró, va por Cambio Radical, ¿no? Sí, Carlos, hace cerca de 8 días tuvimos la oportunidad que el partido nos entregara el aval como precandidato a la Asamblea de Cundinamarca, buscando ser la asamblea más joven del departamento. Por supuesto, como lo dice usted, rodeado de una experiencia enorme, de un trabajo y de un legado que deja la familia Periquita por Cundinamarca. Venga, Julián, el aval ya lo tiene por Cambio Radical y arranca a hacer el recorrido por todo el departamento de Cundinamarca, pero me imagino que gran parte de su electorado se está buscando aquí en Soacha. Soacha es nuestro municipio de eje, nuestro municipio clave para poder llegar a la Asamblea Departamental. Por supuesto, tenemos una estructura en Cundinamarca que nos va a permitir ser la primera fuerza dentro del partido, pero queremos por primera vez en la historia del municipio permitirnos deberle la credencial al municipio de Soacha. Hoy Soacha tiene un diputado que de los 17.000 votos que sacó, 3.000 tan solo fueron en el municipio, pero todo el mundo le otorga que tiene la responsabilidad más grande con el municipio cuando no la comunidad de Soacha ha salido a respaldar como debe ser a un soachuno. Sí, eso ha sido difícil. ¿Qué será lo que pasa ahí? Que cuando llega la hora de decir, siempre hemos dicho aquí en los medios de comunicación, no importa por quién, pero que sea de Soacha la asamblea. ¿Dónde está el obstáculo? Yo creo que a Soacha nos ha faltado unidad, nos ha faltado integración, nos ha hecho falta el valor de decidir por lo nuestro y por lo propio. Preferimos muchas veces elegir a otros candidatos a las asambleas que no son del municipio, que nos otorgan unas dádivas en el primer momento, pero que después nunca vuelven a Soacha. Eso pasa en el Senado, pasa en la Cámara, y por supuesto la Asamblea no es esquiva a esos hechos. Alejandro, al César lo que es del César. La familia periquista lleva toda una vida en Soacha, no se han trasladado, uno ve al diputado en Soacha, y a usted también lo ve uno siempre aquí en el municipio de Soacha, o sea, indistintamente de que la votación haya sido la más gentil de Soacha, de parte de ustedes, pues que fue muy poquita, se esperaba un poco más. Julián, 17.000 votos, ¿la meta es superar esos votos? Por supuesto que sí, Carlos. Indistintamente de lo que hemos sacado, hemos trabajado por el municipio, seguimos sosteniendo que Cundinamarca en su plan de desarrollo calidad de vida tiene un capítulo especial para el municipio, que desafortunadamente este alcalde actual, Juan Carlos Memocón, no decidió tomarlo como una escritura y salir a hacer gestión, es una cosa muy distinta. Sin embargo, hemos estado recorriendo los barrios, hemos estado recorriendo y visitando las comunidades, los sectores, y así sea desde nuestro propio ejercicio, acompañando esas iniciativas comunales que son las que siempre nos han identificado. Por eso creo que en Soacha, hoy el ejercicio de la familia periquista tiene una tendencia a crecer, demasiado importante, acompañados de una fundación gigante que se creó en el municipio, que se ha denominado Mujeres Berracas, que han decidido respaldar como fundación a esta asamblea de Víctor Julián Sánchez Perico Jr. Y en el departamento donde sí nos han permitido hacer gestión, donde nos han permitido llevar recursos, donde nos han permitido mejorar la calidad de vida de otros habitantes, pues por supuesto también hay una tendencia a crecimiento. Queremos ser la primera fuerza de cambio radical. Queremos demostrar en el departamento que con juventud es posible, rodeado de una experiencia absoluta de un equipo de trabajo. Óigame, Julián, ¿usted cuántos años tiene? 28, Carlos. Sí, gracias por la pregunta. Es una persona muy joven, ¿no? ¿Sería uno de los diputados más jóvenes, Alejandro? Sí, en este momento sí. Esa, no le escucho bien a usted. Ese título lo presentaba el diputado verde Wilson, pero si entra Perico, que ojalá sea así, Perico Junior, pues va a ser más joven, pero no, eso no es lo más importante para Soacha. Lo más importante es que llegue un diputado de Soacha, es lo más importante. Bueno, pues hombre, Julián, queríamos... Un saludo, Carlos, para Alejandro. Por supuesto, públicamente, con esa iniciativa que él tiene, que sé que también es tal vez de llegar a la Asamblea Departamental, ojalá podamos unir fuerzas en el municipio para en primera línea sacar al menos un diputado de Soacha. Sí, esa es la meta y creo que nos debemos unir todos, no importa cuál. Oiga, pero Julián, bueno, no la podemos hablar, voy a averiguar cuáles más han inscrito, porque hasta ahora el que he visto inscrito por Soacha es a usted. Hay que esperar si salen otros más candidatos por la ciudad de Soacha para el tema de la diputación. Pues hombre, Julián, un abrazo, queríamos hablar con usted de ese tema, queríamos hablar un poco de política, más adelante lo estaremos invitando para que hablemos de propuestas. Oiga, una pregunta última, ¿si es importante la Asamblea de Cundinamarca? Mucha gente dice que eso, ¿para qué? Es demasiado importante. Cundinamarca hoy tiene un sinnúmero de recursos en materia de saneamiento básico, en materia de mejoramiento vial, malla vial. Desde el mismo hecho de nuestro hospital de Soacha, que depende de la red departamental, hace falta y es muy necesario que un diputado salga a defender esas iniciativas. La gente hoy no se imagina lo que perdimos en Soacha por este alcalde que no permitió llevar recursos, que desde el cabildo abierto del año pasado se lo dijimos, se lo demostramos, y que hoy, terminando su gobierno, pues nos deja con un balance entero de gestión de parte del departamento de Cundinamarca. Déjeme a esta hora saludar a nuestras 25 emisoras comunitarias más importantes de Cundinamarca. Estamos enlazados con ellos, con la red de radios comunitarias de nuestro departamento, Redco. Un saludo para ustedes acá desde Periodismo Público Radio en nuestro municipio de Soacha. Estamos en entrevista con el candidato a la Asamblea de Cundinamarca, con Julián Perico Jr. Él es candidato a la Asamblea por el partido Cambio Radical. Y Julián, pues aprovecho también que estamos en esta conexión con todas estas emisoras. ¿Qué puede esperar el departamento de un hombre tan joven como usted? Carlos, un saludo especial para todos los oyentes de Cundinamarca, para todos mis amigos cundinamarqueses. Hoy creemos que en nuestro departamento ha hecho mucha falta un sentido social. La gobernación actual de la calidad de vida tenía una tarea muy grande por la infraestructura, por volver al mejoramiento de vías, pero creo que hemos perdido en lo social. Tenemos en todo el departamento jóvenes consumidos en la drogadicción, tenemos madres cabezas de familia hoy con la diatriba de no saber si poder ir a trabajar o dejar a sus hijos encerrados en la casa. No construimos bibliotecas en estos 4 años, no construimos bibliotecas en estos 4 años, que son tan importantes para el desarrollo de las generaciones venideras. Por supuesto, tenemos que hacer una lucha por la construcción de políticas públicas en materia medioambiental, en materia cultural, en materia deportiva, que hoy Cundinamarca no tiene. Tenemos secretarías dedicadas, como la de medio ambiente, a la compra y recuperación de predios para el tema de reservas hídricas, pero sin una visión a 10 o 15 años de lo que va a ser Cundinamarca en tema medioambiental. Tenemos que hacer una lucha muy grande por la vivienda rural, por ese abuelo, ese adulto mayor, esa tercera edad que hoy está abandonada en el departamento, y sobre todo por una lucha por el sector campesino, por el sector agrícola. Tantos y tantos diputados que han pasado a dar esos discursos de defensa del campo, pero cuando llegamos al estudio del presupuesto, es la secretaría que hoy tiene menos recursos. Sí. Tenemos que trabajar en una realidad de defensa por el cundinamarqués y en eso estamos comprometidos. Venga, Julián, el tema del gobernador Álvaro Cruz los va a afectar a ustedes en campaña, no solamente a usted, sino a todos los candidatos. Se pierde un poco de pronto la confianza en la política después de estos hechos, que pues no se ha demostrado nada todavía de culpabilidad, pero la gente como que termina diciendo, ¿será que los políticos sí nos podrán cumplir? ¿Eso los afecta a ustedes en su campaña política? Carlos, yo creo que el gobierno de la calidad de vida ha sido un excelente gobierno. Hoy, por lo que lamentablemente se acusa al gobernador Álvaro Cruz, son hechos totalmente externos a su actual administración. Y por el contrario, creo que a través de los diputados y en cabeza de él se han logrado hacer muy buenas cosas por Cundinamarca. Pues agradecemos su presencia acá, Julián. Estamos en este momento ya despidiendo también nuestro contacto que hicimos con la red de radios comunitarias de Cundinamarca, 25 emisoras del centro del país a esta hora, escuchando a nuestro invitado el día de hoy, el candidato a la Asamblea, Julián Sánchez Perico Junior. Julián, un abrazo, que esté muy bien. Un abrazo para usted, Carlos, y para todos los amigos. Adiós, escucha.